Y si seguís yendo a votar, también va a seguir existiendo todo esto, no va a cambiar nada. Bueno, qué sé yo, cada uno sabrá. Si hay alguno que cree que cambia algo, vaya y hágalo. ¿Y vos de qué te quejas? Si no votás, no te podés quejar, me dicen algunos. No, no me voy a quejar, digo, pero te voy a partir una botella en la cabeza, le digo. Así me expreso yo. Ese es mi voto. Pero bueno, cada uno sabrá. Si vos crees que ser buen ciudadano es ir de vez en cuando a votar, pagar religiosamente todos los impuestos y todas esas cosas, bueno, qué sé yo. Allá vos. Sí. Me acuerdo lo que decía Henry Thoreau. Hay que ser hombres primero, ciudadanos después. ¿No? De eso se trata. Bueno, qué sé yo. Aparte se trata de no quejarse. Yo tampoco me quejo demasiado. Simplemente, por ejemplo, hablando de esto del voto. No voy a votar porque me siento un boludo siendo a votar. Entonces, como que no me gusta en ningún aspecto sentirme un boludo, no lo hago. No es una cuestión de principio ni cambiar el mundo por no ir a votar, sino que no me quiero sentir un boludo. Y eso lo traslado yo en mi vida a cualquier cosa, qué sé yo. Al leer un periódico me siento un boludo. Al mirar televisión, cuando lo hago me siento un boludo. Digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soy idiota yo. Entonces no lo hago más. Pero tenés que estar informado. Aparte de no, quiero evitarme los disgustos, el trabajo mental. El otro día pasé de casualidad, sí, y vi en la televisión, en un canal de noticias, no sé cuál, qué sé yo. Había solamente el título de una noticia. Fíjense, 5 segundos vi el televisor y ya dije, nah, ¿qué estoy haciendo? Pero lo peor de todo es que digo, ¿cómo puede ser que si la gente consuma esto sin ningún tipo de, no, qué sé yo, mínima crítica, qué sé yo, no sé. ¿No te hace ruido? No sé yo. Miren, la noticia esta que les cuento decía, no sé, alguien que había matado a alguien. Póngale, a un señor que tenía su negocio y le quisieron robar. Entonces, mató al ladrón. ¿Cuál era el título de este canal de noticias? No sé cuál era, Crónica, TN, lo mismo, porque son todo lo mismo. Decía el titular, no sé si asesinó, no, decía algo así. No sé, quilombo en quilombo. No, quilombo no usa la palabra quilombo. No. Asalto en Quilmes, una cosa así. Justiciero mató a ladrón cuando intentó robarlo. Justiciero. No entran en la calidad de personas. Uno es un justiciero, el otro es un ladrón. Qué cosa, me acuerdo del escritor argentino Guillermo de Pofay, que en uno de sus libros contaba que una señora le decía, pero nene, dice, vos podés creer, dice, cómo me están robando, ¿no te molesta que a vos un chico en la calle te robe la bicicleta, te robe la zapatilla? Y él le dice, señora, a usted le están robando desde que nació. No seamos, no nos hagamos malos, boludo. De todo le están robando, señora. Le están robando su plata, sus sueños, sus ilusiones. Le están robando información, le están robando conocimiento. Le están robando cada cosa, señora. Mire, no me haga empezar a detallar. Ahí está, después esa señora va y vota. Decía el gran Gustave Flaubert, la democracia es elevar al proletario al nivel de estupidez alcanzado por la burguesía. Bueno, ¿cómo están, che? Buenas tardes a todos. Ahí está, ya hice mi descargo diario. Listo, vamos a hacer un programa de radio ahora. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo se llama esto? El escenario de las voces se llama. Es un programa de radio que va de lunes a viernes de 14 a 16 aquí por Radio Walden. Este programa, como corresponde, tiene un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. With claws, Brahmin provided wings, the dove, thus spake the super guru. Did you hear that? Bueno, muy bien. Y también, si quieren comunicarse con este programa en el transcurso de estas dos horas, pueden hacerlo ahí a la sección del libro de visitas o a la parte de contacto de la página. Ahí también nos pueden pedir algún tema musical si tienen ganas, opinar sobre lo que quieran. Para eso están todos estos medios que les acabo de decir. Bueno, aquí estaremos, che, para compartir un poquito de cositas. Un poquito de cositas. ¿Está bien dicho eso? Me batí cualquiera, producción. ¿Cómo está limpiando la producción de la radio? Increíble. Oh. Hablando de la producción de la radio, pueden investigar ahí la página. Algunas secciones se van a ir de a poquito, che, agregando y ya poniendo en órbita, en funcionamiento. Como por ejemplo la música de Walden, dentro de poco va a estar lista. La sección de biografías, pronto va a estar el abecedario para que puedan ver todos los escritores que hay subido en la página. Si no, si buscan alguno en el particular, ponen ahí en el buscador el nombre del que buscan y a ver si les aparece. Si no les aparece, es que no está. Después, bueno, ahí tienen algunos informes que generalmente van a ir variando. Está el personaje del día. Hoy está, si no me equivoco, Neil Casady. Personaje muy interesante, ¿eh? En realidad no escribió nada. No escribió, no pintó, no dirigió nada, no actuó en ningún lado, no hizo nada de todo eso Neil Casady, no. ¿Por qué es famoso Neil Casady? Bueno, léanlo a Ian Walden. Pero es famoso porque fue la musa inspiradora de los Beats. Nada más que por eso. Por su estilo de vida fue famoso. Neil Casady es el famoso compañero de Jack Kerouac en su libro En el Camino, que Jack Kerouac relata todos sus viajes de mochilero por Estados Unidos. Bueno, el compañero de él es Neil Casady. Tom Waits tiene un tema que se llama Jack and Neil. Bueno, ese Neil es Neil Casady. El tipo que nunca escribió nada, pero que antes de morir empezó a escribir su biografía. ¿Cuál fue el récord de Neil Casady? Sí, no escribir determinada cantidad de novelas ni nada. No. Creo que tenía el récord del tipo que mayor cantidad de autos robó. Y así como está Neil Casady, en la frase del día está Confucio. Ah, una frase para analizar y reflexionar nuestra existencia y todas esas cosas. Y para seguir usando y malgastando palabras está este programa, sí, el escenario de las voces, de 14 a 16, aquí por Radio Walden, de lunes a viernes, cuya repetición es a la hora 22. Algunos informes y algunos programas viejos lo pueden encontrar en el programa, escúcheme, en el blog de este programa, que es, como les decía, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Mandamos saludos a todos los que anden ahí del otro lado escuchándonos. Saludos a todos aquellos oyentes que sean viejos oyentes de este programa cuando estábamos en la Estación del Sur. Saludos a todos ellos y si hay alguno de la radio, esta, la FM 99.9, le mandamos un gran saludo. ¿En la cortina? Bueno, los Guns N' Roses. Quieren, no sé, publicitar o difundir algo en esta radio o en este programa en particular, tienen también ahí en la parte de contacto los mails correspondientes.

como cloro y otras cosas que me imagino se deben necesitar para una pileta, pero no tengo la menor idea. Yo les leo la que la gente del forraje me dejó anotada, así que de ahí nos salimos. Artículos de limpieza, varios. Tampoco no tengo ni idea. Artículos de limpieza, imagínense. Y todo lo que se relaciona con su mascota. Una correa, un collarcito, claro, algo, un huesito, un juguete. No es. Está ahí María Angélica atendiendo el forraje, los va a atender con unos mates y con mucha buena onda, con una sonrisa en la cara, ¿eh? Como decía, sí, contenta de que el mundo es una fiesta, que el mundo es un carnaval y hay que estar contento por tener mascota y hay que ser felices porque estamos alimentando nuestras mascotas. Sí. El garrón es cuando tenemos aves y peces, ¿no? No sé qué tipo de felicidad se encuentra ahí, pero bueno, el ser humano, ¿eh? Es egocéntrico, es el ego, qué problema, ¿no? La onda es que él mira al pez, él mira al pajarito ahí encerrado. Yo le abriría la jaula al pajarito y haría como el palomo del tema de Violeta Parra, que vuele el palomo, que vuele. Bueno, así que los invito a acercarse, si viven en la zona sur de la ciudad de Rosario, al Forraje Doronio 5469, díganle que van de parte de este programa. Y algo de arriba se lleva. Bueno, también se venden bolsos artesanales en ese forraje. Hay un poquito de todo, sí, una especie de feria. Trabajamos para el perro, boludo, para el dueño, la dueña del bolso. Aunque le hacen cada cosa a los pobres animalitos, ya que uno no me hagas hablar. Pero bueno, si la mayoría de la gente permite que se hagan cualquier cosa con sus propias vidas, ¿por qué no van a hacer cualquiera con la vida de un indefenso animalito? Y permitir que te pudran la cabeza las 24 horas al día, que te va a importar un animalito, también se la va a pudrir vos. Sí. Si vos tenés la cabeza tan podrida que te pones mal porque no parece, no toma en la radio, y bueno, ¿cómo va a tratar los animales? Bueno, son 9:30 ya, podríamos ir dejando de decir pavadas. Sí, estaría bueno cortar todo este palabrerío absurdo, sin sentido y a ningún lado, con unos temitas musicales. Les recordamos que estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Tienen el libro de visitas de la página para contactarse con este programa. También nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. La parte de ahí, la sección de contacto de la página también. Bueno, tienen muchas alternativas si nos quieren hacer llegar algo, o decirnos algo, o pedirnos algo. Pueden pedir lo que quieran, menos que seamos algo que no somos, y bueno, imposible. Entonces yo, si pedís, che, ¿por qué no hablan de lo que está pasando, de tal noticia? Y no me pidas boludeces, si no soy así, imposible que te pueda cumplir con vos. Eso, si hay algunos que se están enganchando también ahora con este programa, si los aclaramos de ahora, si esperan encontrar alguna especie de lo que se llama, lo que suele llamarse novedad, el tema del día, la agenda pública y cualquiera de esas cosas, por ser sutil y no ser más agresivo, no van a encontrar nada en este programa. Acá ni quien les habla, ni el operador, ni la producción, tenemos absolutamente la menor idea de lo que está pasando. No sabemos lo que está pasando a nivel de esto que le estamos hablando. De noticias, de novedades, el tipo de noticias y el tipo de novedades que generalmente se comentan por los grandes medios de comunicación. Sabemos algunas otras cosas, por supuesto, pero no referidas a estas cosas así que te quieren hacer saber todos los días y que te dicen que eso es lo que vos tenés que saber para estar contento y arrancar el día con una sonrisa para que después tu jefe te meta el dedo en el orden del laburo. Ay, bueno, sí, vamos a la música ahí porque yo me cansé de decir pavadas. Vamos a arrancar musicalmente este escenario de las voces con dos temitas, nos ponemos medio funk. Vamos a escuchar a Maceo Parker con dos temitas y volvemos, cuando quiera. Been no harm when I hold you in my arms. You're like When I think about the way I feel, I can tell that I'm not standing still. But as long as you are here with me, I can be alright. I can love you each and every day, and my love no one can take away. 'Cause there's something deep down in my heart makes me want to say, never knew I'd feel the way I do about you. Do you know what I mean? I can see myself looking at you every day. Ain't gonna have no other one to take my place. If I had one dream, oh baby, as I grow older, older, I can tell the world about it. Older, older, I can whisper, sing, and shout it. Bueno, alucinante, ¿eh? Maceo Parker, lo que escuchábamos. Hermoso. Bueno, y acá estamos, golpeando las puertas del cielo a ver si nos dejan entrar. Sí. O las del infierno, alguna que nos abran. Y si no nos abren las puertas, entraremos por las ventanas. Bueno, muy bien. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde haciendo esto que es el escenario de las voces por Radio Walden. Tienen entonces ahí el correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, para comunicarse. O lo más rápido, que es el libro de visitas, como se han comunicado recién. Ahora paso a leer el comentario, muy lindo comentario, que nos pone muy contentos, que nos dejaron ahí el libro de visitas. Bien, nos dejaban entonces ahí un mensajito de Sebastián que nos dice: un abrazo grande desde Ecuador, desde la sede de Tropofonía, programa de radio de Rosario por RNR AM 1600 en Quito, deseando que haya más radios de la buena. Bueno, che, muchísimas gracias. La verdad que nos pone muy contentos que nos estén escuchando desde allá, desde Quito, desde Ecuador. Vamos a meternos, me voy a meter a ver esto de Tropofonía. Si después, Sebastián, si estás escuchando y nos querés aclarar un poquito más cuándo sale, el horario, o si no, vamos a ver si podemos visitar la página, supongo, ¿no?, de Tropofonía. Así que desde acá, un abrazo también muy grande y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Y bueno, si tenés algún dato para mandarnos, buenísimo, así también incursionamos, investigamos un poquito. Muchísimas gracias, un gran saludo desde aquí, desde esta ciudad de Rosario, que mucho no nos gusta, pero estamos aquí por ahora. Bueno, vos sabés, aprovecho ahora para contar, si está Sebastián del otro lado, bueno, me hiciste acordar, porque ahora que me nombran y que me nombrás Ecuador, una vez me pasó una experiencia acá en Rosario. Se había organizado el Festival Internacional de Poesía que se organiza todos los años aquí en la ciudad de Rosario. Y habíamos concurrido a este festival con un amigo. Cuando salimos de este festival, nos cruzamos con otro chico que nos pusimos a hablar, que era justamente ecuatoriano. Y bueno, creo que estaba paseando por Argentina, andaba por Buenos Aires, se vino acá a Rosario para este festival y bueno, se quedaba un tiempo y se volvía a Ecuador. Pero me acuerdo siempre de esta anécdota en su momento, porque claro, lo que sabía este muchacho de literatura era una cosa impresionante. Entonces nos quedamos los tres hablando un montonazo. Y en un momento él, de Ecuador, nos dice a nosotros dos, a mí, a mi amigo acá de Argentina, hablando de escritores, y nos dice: vos sabés que acá hay un escritor argentino que me vuelve loco, que es impresionante. Nosotros esperando que nos diga por, qué sé yo, Borges, Cortázar, bueno, uno un poco menos. Pero no, nos nombró a Antonio Di Benedetto. Entonces en ese momento con mi amigo ni lo conocíamos. Dijimos: ¿Antonio Di Benedetto? Sí. Dice, es un escritor de acá, de Argentina, me dice. Mendoza nació. Hasta sabía en la ciudad donde había nacido Antonio Di Benedetto. Así que gracias a él fue que mi amigo y yo conocimos a Antonio Di Benedetto. Y por suerte, y le voy a agradecer toda la vida a este amigo ecuatoriano, que fue él el que me hizo conocer al gran Antonio Di Benedetto, que muy olvidado también acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, este hombre sabía tanto de literatura. Sí, creo que 14 horas por día leía, nos decía. Y bueno, él nos hizo, un ecuatoriano, nosotros dos ignorantes argentinos, nos hizo conocer a Antonio Di Benedetto. Bueno, así que Sebastián, te agradeceríamos si nos pueden mandar más información de lo que es esto de Tropofonía, el programa de radio, de qué trata, por dónde sale, así para escuchar, ¿no? A ver qué onda. Un saludo grande desde aquí, che. Capaz que vos no entendés, Sebastián, a los que nos referimos, ¿no? Uno está tan cansado, como no puede escuchar, ya prácticamente uno no puede escuchar radio porque se encuentra más de lo mismo en todo lado, no puede mirar nada. Entonces, como que claro, está siempre uno en la búsqueda de encontrar cosas nuevas, cosas distintas, ¿no? Poder, algo para poder escuchar, ¿eh? Qué cosa. Hay más de 120 FM acá en Rosario. Creo que se puede escuchar una nada más. Bueno, ahora ya falta poquitito para las 2 de la tarde, nos vamos a tener que ir a la música. A las 3 de la tarde, cual es la costumbre. 3 años haciendo el programa de 1 a 4 de la tarde en la Estación del Sur. Que claro, la primera tanda era a las 2. Claro, ahora empezamos a las 2 de la tarde. La primera tanda era a las 3. Ahí. Bueno, faltan 10 minutitos para las 3 de la tarde. Lo que quiero hacer en este ratito nomás es recordar a un personaje que estuvo, está en las efemérides de esta semana, un personaje alucinante, sí, porque generalmente los viernes tratamos de hacer eso, hacer un recorrido por las efemérides de la semana, más que nada por las que más nos interesan a nosotros o aquellas que creemos, obviamente, más relevantes, ¿no? Sí. Ahí, suba, suba. Ahora sí, estamos bien. Bueno, entonces lo recordamos al grandísimo Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, este cantautor argentino que nacía un 39 de enero del año 1908. Sí, va a tener que sacar los Guns N' Roses, operador. Ish, me parece, no sé qué. Ahí está, a ver. Ahí está. Escuchamos al maestro. Una vez más el eclecticismo haciéndose presente en este programa. De los Guns N' Roses a Atahualpa Yupanqui. Bueno, el lunes creo que sí, se lo recordaba también acá en Radio Walden, en el personaje del día a este grandísimo cantautor, Atahualpa Yupanqui. Creo que Perón lo mandó en cana 9 veces, me parece. 8 o 9 veces, Atahualpa Yupanqui. ¿Qué diría Atahualpa Yupanqui hoy si viera el panorama del folclore argentino? ¿Oh? Le da con la guitarra en la cabeza. Tengo acá una anécdota muy linda de Atahualpa Yupanqui que tiene que ver en un encuentro entre él y, bueno, un monstruo de la literatura como Jorge Luis Borges. Claro, dos monstruos, cada uno en lo suyo y totalmente distanciados en cuanto a lo que es filosofía de vida, ideología política, etcétera, ¿no? Bueno, en los polos opuestos también. Esta anécdota que tengo para contarles tiene que ver con el tema de la amistad y de definir la amistad. Fue el tío Gabriel era el tío de Atahualpa Yupanqui, un tío analfabeto. Entonces, una vez contó Atahualpa Yupanqui, cuando le preguntó a su tío Gabriel, ¿qué es un amigo? Un amigo, tío Gabriel, le preguntó Atahualpa Yupanqui. El tío le respondió, un amigo es uno mismo en otro pellejo. Esta anécdota la recordó Yupanqui en una reunión a la cual asistía Jorge Luis Borges, quien acotó, con cierta vanidad, ¡qué lindo! ¿Y cómo no se me ocurrió a mí? Y Yupanqui le contestó, ¿sabe por qué? Porque usted es un erudito y no es paisano, y paisano es el que lleva el país adentro. Eso le respondía Atahualpa Yupanqui de una manera impresionante a Jorge Luis Borges. Y precisamente por tener canto propio, Atahualpa Yupanqui no recibió nunca el calor oficial de los gobiernos ni de los medios masivos de comunicación. Fue un maldito, a pesar de que el pueblo recogió con afecto sus canciones, pero los poderosos lo vieron siempre con desconfianza y temor, como expresión peligrosa de ese canto del viento, como él llamaba a la cultura popular. Ese canto del viento que recoge todas las emociones, experiencias y dolores de los desamparados de la patria, de esa gente que quizás no esté alfabetizada, pero como decía Federico García Lorca, tiene cultura en la sangre. Porque el hombre, decía Yupanqui, vale por dentro, que lo de afuera es comprado. Bueno, aparte de cantar, les recuerdo que Atahualpa Yupanqui ha publicado libros de poemas también. Escuchen este, Piedras se llama. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas. No en vano ha llenado Dios de secretos la montaña. Algo se dice en las piedras, a mí no me engaña el alma. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversaran. Ah, si pudiera algún día vivir así, sin palabras. Golpeando los guardamontes, hijo. Verde el chacral de la loma, verde aquel sauce lloró, las penas pasan de largo, hijo. Las penas pasan de largo, no hay ser señor. Hay una que me hace bulla adentro del corazón. Atrasito de la cumbre se acuesta el sol. Yo voy llegando al potrero, hijo. Pa' cuando encierre las vacas, hijo. Bueno, ¿les gustó? Hermoso, ¿eh? El poemita de el grandísimo Atahualpa Yupanqui. Bueno, y nos vamos a ir a la música y a la tanda y volveremos en un ratito para seguir recordando a otros personajes. Nos vamos a ir con un tema ya muy conocido de Atahualpa Yupanqui. Primero, si les parece, operador, cuando yo termine, usted pone... Ahí está, muy bien. Bueno, les leo la letra de este famoso tema Caminito del Indio de Atahualpa Yupanqui y después lo escuchamos. ¿Le parece? Caminito del Indio, sendero colla sembrado de piedras. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron sus piedras, camino del indio. En la noche serrana, llora la quena su honda nostalgia, y el camino sabe cuál es la colla que el indio llama. Se levanta en la noche la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Thank you.

a metade. Pago mensalidade. Por quê? Pago mensalidade. E nem cheguei na metade. Pago mensalidade. Por quê? Erro a conta no caixa do supermercado. O gerente desconta em meu salário. Preciso emprestado, vou pedir adiantado. O trabalho, tô cansado, quero mais. Pago mensalidade, nem cheguei na metade. Pago mensalidade, por quê? Pago mensalidade, nem cheguei na metade. Pago mensalidade, por quê? Sim, faço tudo outra vez pelo prazer. E sexta-feira é o fim do mês, quero esquecer. Caixa do supermercado, o gerente desconta em meu salário. Preciso emprestado, vou pedir adiantado. O trabalho, tô cansado, quero mais. Pago mensalidade, nem cheguei na metade. Pago mensalidade, por quê? Pago mensalidade. Cheguei na metade. Pago mensalidade. Por quê? Fiz crediário e caneta. Pensando em ter. Sim, faço tudo outra vez pelo prazer. Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación. Thank you. I'll tell you a little story now, if I may. A guy singing about his girlfriend, and he calls his angel. Of course, that's the sweet little angel. But let's think about a guy that loses his girl. Oh, it happens, believe me. And then he starts to sing. Bueno, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo esto que es el escenario de las voces. Aquí ya un mes casi, en Radio Walden. Recordamos que este programa hace 3 años que venía estando al aire en la FM Estación del Sur de Rosario de 1 a 4 de la tarde. Y ahora en esta nueva etapa, aquí de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Walden. Se retransmite también a la hora 22. Tenemos un blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí hay algunos de los últimos programas subidos, algunos informes. Bueno, ahí lo pueden visitar si quieren. Lo que escuchábamos en la tanda era, bueno, El Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui. Después escuchábamos... ¿Qué escuchábamos, operador? ¿Qué escuchábamos? Ah, un tema de Ed Mota y otro de B.B. King. Ahora, por supuesto, Manu Chao en la cortina. Recordamos que si quieren comunicarse con este programita, ahí tienen el libro de visitas, la parte de contacto o bien también el correo electrónico de este programa, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, le agradecemos a Sebastián, ahí de Ecuador, que nos aclaró bien qué es esto de tropofonía, que voy a pasar a contarles, che, porque es muy interesante todo lo que están realizando y a ver si a alguno que esté también ahí escuchando del otro lado le interesa. Primero nos pone una cita alucinante de Antonio Di Benedetto, que dice: para morir quisiera un lugar donde nadie me reconozca. Vivir es un desafío, morir es un acto de soledad, íntimo, del que ojalá nadie, en mi caso, se sienta partícipe. El grande Di Benedetto, nos decía Sebastián. Sí, es una frase esa alucinante de Antonio Di Benedetto. Tenía algunos mambos muy interesantes Di Benedetto. Me acuerdo como cuando hizo abrir la tumba de su padre para ver... para comprobar su virilidad, dice, si era verdad todo eso que se decía de su padre, del tamaño de su miembro. Bueno, Di Benedetto hizo destapar el cajón para comprobarlo y dijo sí, la verdad que tenían razón. Algo que sigue siendo siempre igual con los años, decía Di Benedetto, es la necesidad de ser amados. Bueno, alucinante. Bueno, continúo con el mail. No, el mail no, bueno, el comentario. Nos dice Sebastián: Tropofonía Rosario, ahora está en receso de verano. Vuelve en marzo. Sale los jueves de 22:30 a 24 por Radio Nacional Rosario. En febrero se van a hacer dos programas en vivo en el Parque España, 13 y 27 de febrero. También tenemos un programa en La Paloma, Uruguay, otro en Belo Horizonte, Brasil, donde ganamos el premio a Mejor Programa de Radio Arte 2010, y en Cochabamba, Bolivia. Y ahora yo estoy en Quito por empezar el quinto programa aquí. Estamos en tratativas con unas radios. Además de la radio, tenemos una editorial. El último libro publicado fue el hit del verano de Ramiro García y Tomás Boazo. Y revistas, vamos por el número 7. Ahí está. También hacemos teatro, talleres y obras y cortometrajes. Y bueno, intentamos unirnos con placer y trabajo, que como dijo el enorme Art, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Nuestra página es www.trofonia.com.ar, tropofonia@hotmail.com. Gracias por los saludos y toda la fuerza para seguir escuchándolos. Y bueno, el nombre del ecuatoriano, Sebastián, no me acuerdo. No, ni a palos. No, no, ni me acuerdo. A ver, tendría que hacer un esfuerzo, pero no. Bueno, gracias Sebastián también, que nos dejaba acá el link para escuchar los programas de radio. Así que vamos a andar curioseando y escuchando. Bueno, che, pero qué alucinante la cantidad de cosas que están realizando. Sí. Tiene que ser sí o sí nuestro futuro, ¿eh? Con todo ese trabajo sí o sí, no hay alternativas. Una vez se vuelve loco con tan poco. Bueno, fantástico. Buenísimo, la verdad que nos parece todo lo que están haciendo, así que vamos a ir investigando, a ver si podemos escuchar algunos programas, meternos en la página. Así que desde acá también nosotros le mandamos toda la suerte. Y bueno, a seguir ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. El arte es el único refugio para que los sueños no se mueran de frío. Uno se pregunta muchas veces, ¿qué haría en su vida? Me lo pregunto yo, por lo menos. ¿Qué haría en su vida sin el arte? Oh, ¡qué pregunta! Podemos ir más lejos, como decía Sartre. El mundo bien puede vivir sin literatura. Incluso mucho mejor sin el hombre. Bueno, recordamos a otro personaje. Seguimos en... Sí. No, no, baje, baje, operador, ahí está. El primero de febrero, nos vamos a El Salvador. Un primero de febrero del año 1932, fusilan a José Farabundo Martí como responsable de una insurrección campesina en El Salvador. Bueno, no, le aclaro a la producción de la radio. No vamos a hablar otra vez de José Martí. De José Martí habló la compañera Joana el otro día. Ahora vamos a hablar de Farabundo Martí. No es, no es cubano, sino salvadoreño. Bueno, les cuento muy brevemente quién fue Farabundo Martí. Bueno, fue un revolucionario. Sus primeras acciones políticas lo ubican trabajando contra el régimen oligárquico de las familias Meléndez Quiñones, que era la dinastía que estuvo gobernando El Salvador por 14 años muy crueles que pasó El Salvador bajo esta dinastía, y por organizar un acto en apoyo a la Asociación de Estudiantes Unionistas, que era un grupo guatemalteco que exigía el fin de la dictadura. Por esto es encarcelado Farabundo Martí y en 1920 deportado a Guatemala. En Guatemala, donde la mayoría de la población es indígena, Martí se compromete con sus luchas e incorpora conocimientos de la lengua quiché. Les cuento también que Farabundo Martí ocupó el cargo de secretario del exterior del Partido Comunista Centroamericano. Bueno, fue deportado muchísimas veces, fue deportado a El Salvador, de El Salvador a Nicaragua, y a los pocos días regresa clandestinamente a El Salvador a seguir organizando a los trabajadores. Decirles que Farabundo Martí mostró en los hechos su arrojo antiimperialista, tanto con el fusil como con la pluma. Fue miembro del Estado Mayor Internacional de Sandino y fue el secretario privado de este héroe nicaragüense como fue Sandino. ¿Saben lo que dijo una vez Farabundo Martí? Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, se escribe con el rifle. Es así que en 1930 Martí funda junto a otros compañeros del Partido Comunista Salvadoreño, el Partido Comunista Salvadoreño junto a otros compañeros, un partido que rápidamente se pone a la cabeza de los trabajadores y campesinos. Y bueno, fue así que, sufriendo deportaciones y persecuciones, Martí es el que va a liderar esta insurrección popular muy famosa que se dio en El Salvador en el año 32. Pero claro, como suele pasar también a lo largo de la historia, la insurrección había sido barrida a sangre y fuego. Un consejo de guerra juzgó y condenó a Agustín Farabundo Martí y a los líderes estudiantiles a morir fusilados en el cementerio general de San Salvador. Allí cayeron entonces bajo las balas asesinas del pelotón de fusilamiento. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima.

porque vamos a hablar de una dramaturga que vaya si era oscura. Les digo algo, si les cuento que el 3 de febrero de 1971 nacía Sarah Kane. Una mujer que decía: detesto el teatro como pasatiempo, quisiera la participación, reacción y análisis que genera el fútbol o un show porno. Esto decía esta dramaturga descarnada e implícitamente política, llamada Sarah Kane. Esta mujer que revolucionó el teatro británico. Nació en Inglaterra en el 71 y murió en Inglaterra en el 99. Saquen la cuenta, jovencita. A los 28 años se suicida Sarah Kane. Esta mujer que irrumpió en la escena londinense con violaciones, canibalismo y escándalo. Blasted, su obra de 1995, que es la primera, como les decía, reveló el entramado de amor y violencia que vertebra sus trabajos. En el 96 presentó una adaptación de Séneca y tras el rechazo inicial de parte de la crítica vinieron sus obras Cleansed del 98 y sobre todo Crave, también del año 98, que la afianzaron en la escena inglesa. Se suicidó en el año 1999, poco después de terminar su última obra, que fue 4.48 Psicosis. Bueno, esta última les cuento, 4.48 Psicosis, que si se quiere es el diario mental de un suicida, diría yo, ¿no? Donde ella va contando todo lo que pasa por su mente los 12 minutos antes de suicidarse. Yo la vi acá esta obra interpretada por Leonor Manso, 4.48 Psicosis. Ay, por favor, impresionante, ¿eh? Durísima, pero impresionante. Y un humor negro manejaba Sarah Kane, la verdad, alucinante. Bueno, les cuento algo de ella, para aquellos que no la conozcan y tengan interés de conocerlo, curiosidad por lo menos. Les cuento que cuando en el 95 Sarah Kane estrenó en Londres Blasted, su primera obra escrita a los 23 años, desató un escándalo. En esta obra había violaciones, sangre, antropofagia, si se dice. Aunque semanas antes, ante la muerte de John Osborne, los críticos deploraban la falta de dramaturgos de riesgos como él. Si bien enfocó la atención en ella, la polémica distrajo de lo central. Inmediatamente su dramaturgia se impuso en su país y en Europa por lo descarnada y porque su poesía, como decía ella, es lenguaje por amor al lenguaje. Lo que en el fondo había chocado era la falta de unidad de tiempo y lugar, de psicología de personajes y linealidad argumental. Aunque tampoco Shakespeare es precisamente aristotélico, ¿no? Pero bueno. Sarah Kane señalaba a Ray Lear como influencia y se la comparó con los neo-jacobinos de los 70, con los jacobinos mismos y con el teatro de catástrofe de Baker, Ella, les cuento que integró una generación renovadora con la violencia como eje, a la que se denominó nuevos brutalistas, o también la pandilla, o la Cool Britannia, o In Your Face, que es en tu propia cara. Así se llamaba el grupo que formó Sarah Kane, pero en la forma muchos de ellos conservaban el costumbrismo doméstico. Sarah Kane rompió con el realismo y con convenciones dramatúrgicas. Sus obras, les cuento, que son paisajes mentales, metafóricos, de lecturas múltiples y palabras polisémicas. Clean Seed, por ejemplo, es matanza, rehabilitación, redención y sin máscara. Se la identifica también con el teatro de la crueldad, de Antonin Artaud, también por su dificultad. ¿Cómo hacer, por ejemplo, una escena no realista pero verosímil sobre la extrema violencia de nuestra época y de la humanidad? Se puede imaginar, insistía ella. Decir que algo no se puede hacer es negar que existe, decía Sarah Kane. Decir que tampoco ella es que renegara de la tradición, por ejemplo, de la tragedia griega, heredó la toma de conciencia por el dolor, también para el espectador. Dijo ella: detesto el teatro como pasatiempo. Quisiera la participación, reacción y análisis que genera el fútbol o un show porno. A diferencia del cine y la TV, si un espectador se levanta y se va de la sala, produce algo. Bueno, a ella misma le pasó con su obra Blastic, que muchos se levantaron y se fueron. Acá en Argentina esta obra se conoce con la traducción de Aniquilados. Y hasta donde yo tengo entendido, la dirigía Leonor Mans. Bueno, les cuento así como dato, como anécdota, que los agentes de Sarah Kane eran los mismos agentes que Samuel Beckett. Bueno, Kane, por supuesto que tiene mucho de Beckett. Su primera ruptura amorosa, contaba ella, fue con Dios, cuando abandonó la iglesia de la Segunda Venida. Esta obra Blasted es un apocalipsis sin resurrección y sin justos. Leonor Manso dijo una vez: encararla es un desafío, pero es muy teatral. Además, el tema no es la violencia ni la muerte, sino el amor, que aparece por su falta, en esos personajes matrizados por la dominación. Bueno, no tenemos mucho tiempo, che. Pero está, aquel que le interesa, ahí en la sección de biografías pueden investigar, hay algunos fragmentos de algunas obras y está toda la biografía de Sarah Kane. Sarah Kane se escribe Sara, S-A-R-A-H, Kane, K-A-N. Así que ponen ahí en el buscador de Radio Walden, en la sección de biografías, y se van a encontrar con la biografía de Sarah Kane, que una vez dijo, digo la verdad y me mata. Dijo también una vez Kane, ojalá tuviera música, pero solo tengo palabras. Solo el amor puede salvarme y el amor me ha destruido, decía Sarah Kane. A la vida no se sobrevive, dijo ya con su característico humor negro. Un crítico, un tal Drut, dijo, hablando de Sarah Kane, me recuerda a Play, de Beckett. Nadie había vuelto a escribir teatro desde un lugar tan oscuro y sin futuro. Crave da otra vuelta más. Solo se monta en palabras. Pone en cuestión algo básico del teatro. Hasta el sexo y edad de cada personaje hay que deducirlo. Bueno, por ejemplo, esta 4.48 Psicosis, yo la vi. Es únicamente tal actriz, que en este caso era Leonor Manso, ella sola en una silla y divagando y divagando y divagando y divagando todo lo que pasaba por su mente. Impresionante. Escribí para escapar del infierno. No funcionó. Dijo Kane en el 98. En febrero del 99 se suicidó a los 28 años. Miren esta, es alucinante. Estoy enojada porque entiendo, no porque no entiendo. Psicosis, entonces, fue su última obra y se estrenó post-mortem con tres personajes. Hubo puestas con 9 y aquí, en Argentina, es un unipersonal. Dijo Sarah Kane, o sos harto y entonces enloqueces y te matás, o te volvés insano para adaptarte a un mundo insano. Bueno, y por último, yo quiero agregar que tampoco uno puede imaginarse de Sarah Kane una cuestión así de autocompasión. No hay nada de autocompasión en su obra, por lo menos en 4.48 Psicosis. No, maneja todo con una claridad, con una lucidez, con un humor negro tan sutil, a veces no tanto, pero impresionante. Pero no van a encontrar autocompasión. ¿Cómo puedo volver a la forma ahora que mi pensamiento formal se ha ido? Y ahora sí, entonces, para seguir con el eclecticismo que caracteriza a este escenario de las voces, vamos a ir un temita, ya que estamos así medio oscuritos con Sarah Kane. Escuchamos un tema muy lindo de Coco Rossi, Techno Love Song. Ahora sí, terminamos bien arriba. Pongámosle onda, va. Estamos acá, tratemos de pasarla bien, che. Contábamos brevemente algunas cositas de la vida y obra de Sarah Kane. Escuchábamos a Cocorro, sí. Y ahora estamos con Manu Chao, ya para ir terminando el programista del día de hoy. 13 días que no te vi, 13 días sin sentido, 13 días fuera de ti, 13 días sin respiro. Cada hora, cada día. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Un gran saludo para Sebastián de Tropofonía. Allá que llegue este saludo hasta Ecuador, ¿eh? ¡Qué gros! Y a todos los que anden por el otro lado, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros compartiendo este programita que volverá recién el día lunes a la hora 14. Estará seguramente con nosotros la compañera Joana con algún tipo de informe. Muy poco también, muy poco. Dentro de muy poco tiempo habrá seguramente algunos programas más transmitiendo aquí en vivo y en directo por Radio Walden. Bueno, y nos vamos a ir y nos vamos a retirar de esta semanita de esta manera. A ver si les parece. Había un personaje más, bah, había un montón, pero por lo menos que nos interesaran a nosotros o que entraran, porque hay un montón de personajes que nos interesan, pero no hacemos tiempo a hablar de todos. Así que simplemente también recordar, hoy estuvimos bastante así con el folclore, si se quiere. Y les cuento que un 5 de febrero... del año 1967 fallecía esta grandísima cantante chilena llamada Violeta Parra. Así que nos vamos a retirar de esta manera. Vamos a irnos con el poema que le escribe su hermano, el grandísimo poeta chileno Nicanor Parra, le escribe un poema a su hermana. Así que vamos a leer el poema de Parra y después escucharemos el tema de Violeta que se llama Volver a los 17. De esta manera cerramos la semana de este escenario Las Voces. De nuevo, gracias a todos los que estuvieron ahí y será hasta la próxima, amiguitos. Algo más. Es para usted, operador. Yo ahora voy a leer, le cuento. Voy a leer un poema de Nicanor Parra a su hermana Violeta Parra. Yo le sugiero, que estaría bueno, me parece, que usted ponga de cortina a Violeta Parra mientras leo el poema. Creo que más acertado que Manu Chao. ¿Le parece? Bien. ¿Ve cómo nos entendemos hablando? Es muy difícil, ¿entendés? Me mandaron una carta por el correo temprano. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno de la vil Florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivo entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones a todo, Viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Angamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni terca, ni zorzal, ni codorniza libre ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal, charanguilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran la guerra a muerte, Viola doliente. Porque tú no te vistes de payaso, porque tú no te compras ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra, Viola chilensis, porque tú los aclaras en el acto. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto, ¿no te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres